conocen lo que hablan de ti. Me conocen las guapas del baile y los bares que cierran Madrid. Me conocen los buenos, los malos y tú. Pero mamá no, no, no, no, no, no, mamá no. Díselo, mamá no, que no me conoce. Conocen lo que hablan bajito. Te juro por otro que no he sido yo. Los tranquilos, chaval, yo te invito a ver cómo suena esa triste canción. El que pudo, la ciega, mis manos y yo. Pero mamá, díselo, mamá, no, que no me conoce, no. Por culpa del aire, la voz y la voz culpa, herida de tanta canción sin padre. Yo corriendo demasiado y tú casada con el miedo y Bill jurando que me dieron mal desnudo muerto, mamá. Díselo, por favor, que no me conoce. Por culpa del aire.